Aquella sombra. Cerca de mi puerta. Shh, quieta. Shh. Valentina. Señor Conde de Montecristo. Sí, soy yo. Soy yo, Valentina. ¿Maximiliano? ¿Fue él el que le contó todo? Yo le prometí que tú vivirías. Y eso es lo que haré. Cuidarte y protegerte. ¿Acaso es médico, Conde? El mejor que puedas tener. Conde, usted sufrió mucho, ¿verdad? ¿A qué te refieres, niña? A todo. A su voz, su mirada, su palidez. No nos detengamos en eso ahora. Nos queda mucho por hacer, señorita. Sí, la están envenenando. Pero ya cambié el veneno por medicamentos. Pronto estará bien. ¿Quién? ¿Quién me envenena? ¡Shh! Alguien viene. Ahí descubrirás a tu asesino. ¡Silencio! Hazte la dormida. Hazte la dormida y lo sabrás. Ay, niña, niña. Si supieras lo que me duele hacer esto. Pero lo hago por mi hijo. Por mi Eduardito. Él necesita ser heredero. Necesita la fortuna. Y no podrá si tú estás en el medio. Pero no te preocupes, niña. Tu calvario terminará dentro de muy poco. Estas son las últimas gotas. Para mañana ya habrás muerto. Adiós. Adiós, dulce niña.